brasero, con el brasero, con el brasero, así te está pintando. Así te está pintando. Por las calles cordobesas pisando silencio y luna, va con su perro el pintor en soledad de fortuna. Córdoba, su Córdoba, la lleva dentro del alma en sueño de fantasía, como herida de sus venas, sangrando por alegría. Chiquita piconera, chiquita, con el brasero, con el brasero, con el brasero, se está quemando el alma, Julio Romero, se está quemando el alma. Córdoba, trono y dosel de un Cristo y ocho faroles, la Virgen de los Dolores y el Arcángel Rafael. Córdoba, la madre y novia de pintores y toreros, de poetas y guerreros, entre promesas, rejas y flores. La chiquita piconera brindando su primavera en borrachera de amor, va del potro a la ribera del brazo de su pintor, buscándole al arco iris un nuevo espacio y color. Piconera, a la lumbre del brasero, la chiquita piconera espera a Julio Romero, que viene por la ribera y para pintar un lucero. Oh,